CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana de radio. Hablando de parlamento, un parlamento que, como decíamos hoy en el informativo de la mañana, intensifica sus actividades porque comienza el mes a partir de la jornada de mañana, por lo tanto comienzan las actividades ordinarias, tanto en comisiones como también en lo que tiene que ver con el Senado y de la República y sus plenarios, plenario de la Cámara de Diputados. Y también en torno al tema del presupuesto con lo que manifestábamos. Mañana justo es primero, así que hay sesión de la Cámara de Diputados a las 4 de la tarde. El presupuesto ingresa hoy formalmente. Lo que se indica es, a ver, no se empieza a contar los días a partir de hoy. Lo que hace es ingresar al Parlamento Nacional las cajas esas que vienen con un montón de hojas, que la traen 4 o 5 personas, se las llevan allí al lado del despacho de Beatriz Argimón. Argimón las va a derivar a la Cámara de Diputados, porque el ingreso va a ser por la Cámara de Diputados, y mañana martes el Pleno de la Cámara de Diputados sí le da ingreso formalmente. Nombra a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda como encargada de hacer la revisión de ese presupuesto quinquenal, y allí empiezan sí a contarse los días. El día miércoles es la idea en principio de que martes se reúne la Cámara de Diputados, que el miércoles ya se reúna la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para nombrar al presidente de la comisión, al vicepresidente de la comisión y el régimen de trabajo, que ya se lo comentábamos hoy en el informativo. Más o menos será el mismo, de lunes a jueves recibiendo organizaciones gubernamentales y los días viernes recibiendo a las asociaciones y sindicatos que quieren realizar cambios a nivel presupuestal. O capaz que alguno quiere ir a reafirmarlo, pero me parece medio ilógico que eso suceda. Yo creo que van a pedir cambios. Y bueno, ahí se dividen en 2 subcomisiones por lo general. A veces hasta 3, pero esperemos que sean solo 2 subcomisiones, sala 15, sala 17. Y se va recibiendo delegaciones que están entre 15 o 20 minutos los días viernes para hacer su aporte y la protesta en lo que quieran cambiar del presupuesto que el gobierno ha traído al Parlamento. En relación a este tema, el relato también indica que el miércoles se reúnen para nombrar el régimen de trabajo y el presidente y el vicepresidente, y al parecer jueves y viernes no tendría actividad esta comisión, sino que se reuniría por primera vez el lunes con el equipo económico, que es el puntapié inicial siempre, encabezado por Azucena Arbeleche, para que explique el presupuesto. Esto sería el día lunes, que concurriría Arbeleche encabezando al equipo económico. Lo otro tiene que ver con el Senado de la República y el desafuero de Manini y Ríos. Hoy seguramente todos los lunes hay, en este caso, bancada del Senado del Frente Amplio y bancada de senadores del Partido Nacional. Uno en la Dardo Ortiz, otro en la Sala Verde o la Sala Martín C. Martínez, que son los blancos. Sabemos que hoy, como el tema del presupuesto va a estar llegando más o menos a la hora de que se reúnen esas bancadas, tal vez se trastoque un poco, pero ustedes saben que fue mandatado el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penades, para dialogar con los otros integrantes de la coalición multicolor, supongo que en el Senado, por lo tanto el Partido Independiente y el Partido de la Gente, que no tienen representación en el Senado, no ingresarían en la discusión, por lo menos en principio pensamos que no, por el tema del desafuero de Manini y Ríos. Ya el Partido Nacional recibió 3 informes, uno por parte de Graciela Bianchi, otro por parte del senador Carlos Camí, y el tercero por parte de la presidenta de la Comisión de Constitución y Legislación, que es donde está el tema, que es Carmen Haciaín. Este tema se va a tratar formalmente en esa Comisión de Constitución y Legislación, en la sala de ministros, mañana a las 3 de la tarde. A las 15 horas es que se trata el tema del desafuero de Manini y Ríos. Todo indica hasta ahora de que ese desafuero no se daría. Por eso familiares de detenidos desaparecidos pidieron que se reviera esta primera disposición que, política que al parecer había surgido y que el desafuero de Manini Ríos cede. A ver, una de las cosas que se manifestaba por parte de familiares de detenidos desaparecidos es que acá no se está culpando a nadie por darle el desafuero, sino lo que se hace es permitir que la justicia realice las investigaciones y pueda convocar a Manini Ríos como fuente de información en principio, que es para ellos muy importante. ¿Por qué? Porque está el tema de lo de Gavazzo, lo del Tribunal de Honor. Si hay que culpar a otras personas, lo podrá hacer Manini, podrá profundizar en esa investigación, pero lo bueno es que se haga, que no se quede de alguna manera todo, diríamos, en silencio, todo trabado, porque Manini Ríos no vaya al Parlamento. Eso era lo que marcaban. Después que caiga quien tenga que caer, que pase lo que tenga que pasar, pero que se investigue. Y también lo de Gilberto Vázquez, porque para los familiares de detenidos desaparecidos, ellos consideran que en el año 2016 él tomó contacto con esto que hoy se conoció, o que se conoció el viernes, que es en este caso otro tribunal de honor, en este caso a Gilberto Vázquez, realizado en el 2006. ¿Qué otras figuras también del gobierno lo pueden haber hecho? Bueno, sí, lamentablemente algunas ya fallecidas tal vez, porque estamos hablando de que dos ministros de defensa ya murieron, en este caso Eleuterio Fernández Huidobro y también Jorge Menéndez. Habrá que establecer, bueno, si tal vez no en el 2006, pero sí más adelante, nadie preguntó, cuando entró el gobierno de Mujica, ¿no hizo una revisión de lo que el Ministerio de Defensa de Vázquez había hecho? Digo, ¿solamente eso pasa, como decíamos nosotros, cuando el gobierno es de distinto palo? Que se hace una especie, no digo de auditoría, pero sí un análisis de lo que hizo el gobierno anterior, qué papeles se revisó, si esto se hizo bien o mal. No, no se hace eso porque eran entre compañeros, no sé. Entonces, todo eso habrá que verlo, pero para eso necesitan que Manini Ríos se presente ante la justicia. Si se corta esa posibilidad, no es que se detenga todo, pero una herramienta. Porque si es verdad, a ver, si se confirmara lo que ellos dicen, que en el 2016 tomó noticias, o sea, notició al comandante jefe del ejército, Manini Ríos, de que de ese material, tal vez él lo conversó con alguien. Bueno, de esas conversaciones podría hablar en el Poder Judicial, bueno. Vamos a escuchar lo que decía Nilo Patiño, uno de los familiares detenidos desaparecidos, en referencia a la importancia de esto, del desafuero de Manini Ríos, pero también sobre el papel de todo lo que tiene que ver. Dice, no, a nosotros no se nos puede decir nada, decía Patiño, nosotros pedimos la renuncia de Fernández Huidobro, dijo en la conferencia de prensa. Nosotros no es que estemos ni a favor ni en contra de nadie, sino que lo que queremos es información, que sea precisa y concreta para poder encontrar a nuestros familiares. Nosotros hemos siempre reclamado desde la apertura democrática del año 84 en adelante, a todos los gobiernos hemos reclamado conocer la verdad, entre otras cosas, pero como punto fundamental la verdad, porque sin verdad no hay justicia. ¿Cómo se puede juzgar una cosa que no se conoce? Lo que pasa hoy y ha pasado con algunas otras cosas es que vamos conociendo parte de la verdad como un rompecabezas. Hemos criticado a los gobiernos anteriores por la opacidad, por la oscuridad en los procedimientos de los tribunales de honor, pero no solo de los tribunales de honor. Con respecto a las Fuerzas Armadas hemos criticado muy duramente a los gobiernos, a todos los gobiernos anteriores, de distinta manera. Hoy reclamamos lo mismo. Hoy reclamamos lo mismo. Cuando hacemos estas aseveraciones estamos pidiendo la modificación de la ley orgánica militar. Estamos diciendo que estas Fuerzas Armadas, si no se reforman, vamos a tener serios problemas con la democracia, y hay múltiples expresiones, porque entre otras cosas la reivindicación de que son inocentes, este es uno de los inocentes de Manini Ríos. Entonces que nos muestren el resto de los inocentes que tienen. Cuando Manini Ríos dice que están procesando inocentes, bueno, este es uno de los inocentes de Manini Ríos. Y me parece que es una demostración fundamental. Por eso nosotros reclamamos que él se tiene que presentar en la justicia. ¿Cómo? A quien corresponda en los procesos anteriores también, si es necesario que se presente. El reclamo nuestro es por verdad, sin ningún tipo de compromiso con nadie. El compromiso es con la causa de la verdad y con la sociedad uruguaya. Entonces, conocer estas cosas después de tantos años, bueno, estamos apuntando al futuro. También de este tema habló Ignacio Randonea y Elena Zaffaroni, en referencia justamente a... bueno, Zaffaroni se reunió con... fue la que se reunió con Beatriz Argimón, y le entregó la información en un pendrive, en la necesidad justamente de que, bueno, se dé el desafuero de Manini Ríos para que se conozca más informaciones. Si tiene que acusar a alguien, si tiene que acusar a Vázquez, si tiene que acusar al doctor Tomás, que lo haga, pero que... de alguna forma eso no quede, porque en la medida que no vaya a la justicia todo eso va a quedar trabado de alguna manera, si es por esa situación, finalmente, lejos de transparentarse, de alguna forma quedaría todo en una caja guardada, como quedó en esa caja guardada, al parecer en el comando del ejército, este tribunal de Gilberto Vázquez. Reitero, la situación es difícil porque hay un tema político, en donde además los votos de Cabildo Abierto, por ejemplo, para el presupuesto, para aprobar el presupuesto que ingresa hoy, los necesita el gobierno de la calle Pou, y entonces también eso está sobre la mesa y seguramente será parte de toda la negociación que sobre este tema se haga. Además, Manini Ríos tuiteó hace muy poquitas horas, una nota del diario que ellos tienen, el semanario que ellos tienen, que es La Mañana, en donde, se indica que la operación Cóndor no hubiera sido una operación coordinada, criticando de que en realidad eso fue todo un invento, que el golpe de Estado en Argentina se habría dado por la Unión Soviética y no por el gobierno de Estados Unidos, pero criticando sobre todo, más allá de esto o lo otro, criticando la existencia de una operación Cóndor como una operación estructurada y definida como todas las conocemos, sino que se manifiesta por parte de ese semanario, por parte de Manini Ríos, como que eso no es verdad, que han atado cabos de distintos lados y que de eso terminó formalizando una especie de operación que no era tal, o de coordinación entre los países de América Latina y Estados Unidos, y sobre todo los países que generaron una dictadura constante, que no era tal. Eso es lo que dijo Manini Ríos en las últimas horas. Vamos a escuchar lo que decía Ignacio Randonea y Elena Zaffaroni sobre la necesidad del desafuero de Manini Ríos. Nos permiten constatar lo que son las Fuerzas Armadas que tenemos hoy. Y es muy grave. Es muy grave porque tenemos un excomandante en jefe que está reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo de la dictadura, que no solo lo reivindica, que se dedica sistemáticamente a atacar la justicia. Y es senador de la República. Un terrorista, una persona que defiende el terrorismo de Estado, que se dedica sistemáticamente a atacar las instituciones, porque cuando era comandante en jefe, atacó la presidencia, al poder ejecutivo, atacó al poder legislativo, y hoy se dedica, y atacó al poder judicial, y hoy se dedica sistemáticamente a atacar la justicia. Y eso es lo que tenemos hoy en Uruguay, eso es lo que nos han legado. Ellos siguen reivindicando, solo lo dirige la justicia. Hoy Manini está citado a declarar por estas actas, citado porque es un imputado de haberlas ocultado, y el Parlamento tiene que levantar sus fueros. Han adelantado su posición los votantes, los parlamentarios del Partido Nacional, los Cabildo Abiertos, como, y nosotros creemos que es fundamental que todo lo que dice acá, lo que se va a estar votando con su desafuero, es el lugar que tiene la impunidad y esas denuncias y el poder judicial en nuestra democracia de hoy. Se está votando, el Parlamento no decide la culpabilidad o no, decide quién, si pueden comparecer o no, si le levantan los fueros para que comparezca libremente como cualquier ciudadano a dar respuestas a lo que la justicia está investigando y tiene obligación de dar una salida y, un, y una resolución sobre lo que significa todo esto, los horrores que había ahí. Manini tiene que ser desaforado, tiene que presentarse de nuestra fundamental, o sea, de toda esta gravedad, no solo quedarnos con las horribles cosas que leemos. Ahí decía, no solo quedarnos con las situaciones horribles que leemos, sino que de alguna manera se profundice en esta información. Reitero, allí Manini Ríos podrá ir a la justicia, explicar que tal vez él no se considera culpable, de alguna manera considerar que tal vez el secretario de la presidencia Vázquez, el doctor Tomás, o el propio Vázquez recibieron sí la información y no fueron ellos los que no la enviaron a la justicia, o los ministros de defensa de la época. Él tenía una muy buena relación con Eleuterio Fernández Huidobro, se vio justamente cuando fue el velatorio del propio Eleuterio Fernández Huidobro el papel que cumplió Manini Ríos allí. Tal vez quiera explicar también por qué él considera que la Operación Cóndor como una operación internacional vinculadas a las dictaduras de América Latina no existió, que en realidad es todo una fábula, que es como lo que viene marcando últimamente, en este caso a través de las redes sociales, el senador de Cabildo Abierto. Pero lo importante sería que vaya a la justicia y además, sobre todo por los antecedentes que hay en el Parlamento. Los desafueros de la legislatura en la legislatura pasada se votaron todos y con los votos de todos. Los colorados votaron en la salida de Bianchi, los blancos sacaron al diputado Esquerra. Después cumplía la situación judicial, la pena que se les impuso, volvieron a tener los fueros y volvieron al Parlamento y de alguna forma eso fue absolutamente normal. No se entiende por qué esto no es normal. ¿Por qué pensar de esa manera no es normal? Pensar que se dé finalmente el desafuero y que esta persona concurra a la justicia y que después que la justicia determine vuelva al Senado cuando le corresponde. Hubo también otro mensaje dentro de lo que fue la conferencia de familiares de detenidos desaparecidos, a partir de que muchos han indicado que es hora de dar vuelta a la página, que es hora de, bueno, que es un tema que ha pasado muchísimos años, que ya debería ser olvidado, que no hay que tener los ojos en la nuca. Bueno, Alba González, que es de Madres, de detenidos desaparecidos, dio un mensaje en el cual ella, con apenas un hilo de voz, expresaba que ellos están quedándose viejos, se están quedando viejos y con pocas fuerzas para de alguna manera continuar justamente en la búsqueda de la información del paradero de sus familiares. Y por eso la importancia de seguir esto y la importancia de que los jóvenes tomen la antorcha y de alguna manera busquen esa información y sigan investigando por verdad y justicia. Vamos a escuchar lo que decía Alba González. Porque ya las madres que vamos quedando estamos viejas, y ellos trabajan todos, cómo trabajan, cómo llevan adelante esto, que además no es para este grupo, es para el pueblo, para todos los jóvenes que sigan así, que sigan pidiendo justicia, porque un país sin justicia no puede avanzar. Y nosotros, además, que somos pocos en el Uruguay, pero que necesitamos saber, porque no es que sean solo las madres y los familiares, no, somos todos. Y este pueblo ya lo entendió, por suerte, y gracias a Dios, como yo personal. Nada más, agradezco inmensamente que todo esto suceda. Es duro, es durísimo, pero tenía que ser así. Tiene que ser así. Y tiene que seguir adelante. No se puede negar los hechos. Dar vuelta la cabeza y mirar para otro lado. No lo podemos hacer. No nosotros, todos ustedes, todo este pueblo uruguayo. Gracias. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa y que tiene que ver con la situación ahora de la investigación de ACE, de la gestión de Álvaro Villar. Dábamos cuenta de esto en titulares, en el informativo de la mañana, pero no lo podíamos desarrollar. Más allá de que habló de este tema también Leonardo Cipriani y el propio Álvaro Villar, Marcelo Sosa, que es el vicepresidente, el doctor Marcelo Sosa, que es el vicepresidente de ACE, es el encargado justamente de todo lo que tiene que ver con las auditorías que ACE viene realizando en Maciel y en otros hospitales. Ahora, ¿qué llamó la atención del Hospital Maciel? Porque además han surgido en las últimas horas a través de algunos medios de comunicación, Canal 4, por ejemplo, información sobre horas excesivas por parte de anestesistas que cobraban, o de un anestesista que cobraba en ese hospital. Bueno, la alerta, ¿dónde estuvo? En relación a la administración del hospital de Maciel, porque además decía Marcelo Sosa, esto no es contra Mengano o Sultano, no tiene que ver con una, no es una investigación penal sobre Álvaro Villar, es una investigación que fue a la justicia penal, que tiene que ver con la gestión del hospital. Será la justicia quien determine las responsabilidades. Nosotros no pude escuchar todo lo que dijo el doctor, pero básicamente comentarles que el directorio de ACE, desde que asumió hace 5 meses, ha encarado un proceso de auditorías en distintas unidades ejecutoras. Bella Unión, en Paysandú, RAP Paysandú, Hospital de Maldonado, diversas auditorías en distintas áreas. Una de ellas es el Maciel, y en esta semana recibimos un informe del equipo auditor, informándonos precisamente de que no estaban pudiendo acceder a determinada documentación, más precisamente a registros contables de la Comisión Pro Remodelación del Hospital Maciel, que es la que básicamente maneja todas las obras que se realizan en el hospital. Sin perjuicio de ese informe, ya nos informan de supuestas o irregularidades que habrían detectado, y en base a eso que en el día de ayer el directorio, en la primera sesión que realiza después de recibir ese informe, por unanimidad de sus integrantes decidió una investigación administrativa por los hechos así denunciados y una denuncia penal porque se maneja la posibilidad de que haya existido conjunción del interés público con el privado en alguna actividad, y a raíz de eso es que decidimos, como corresponde por ley, derivar a la justicia penal, que es la competente para determinar si eso es así o no. ¿Cuáles son concretamente las actitudes que están puestas en duda? ¿Cuál es la denuncia concreta? Bueno, aparecen varias denuncias, pero fundamentalmente en lo referido a la denuncia penal es la existencia de un arquitecto que es funcionario público, que a su vez cobra factura a la comisión de apoyo y factura a la comisión pro remodelaciones, y teniendo tres ingresos en forma simultánea o por lo menos en el correr del tiempo, y que además es la empresa de la cual él es socio, fue contratada en forma directa para realizar algunos estudios arquitectónicos por algunas obras. Eso es lo que la auditoría detectó como un elemento que podría configurar la conjunción del interés público con el privado, lo que terminamos por tanto derivando a la justicia penal. También que no se realizaron las rendiciones de cuenta del producido de la lotería, que por ley hay una lotería en el año que va a lo recaudado va para el Hospital Maciel. Lógicamente que también esta comisión manejaba los recursos que ACE le enviaba, y por tanto, bueno, nos preocupa un poco nos preocupa demasiado no poder acceder a los registros contables de años para atrás. Eso fue lo que denunciaron el equipo auditor, y nosotros en consecuencia actuamos. También intimamos a la comisión y a quien corresponda que tenga esa documentación a que la entregue. Aparentemente habría sido llevada fuera del hospital por un adjunto a la dirección anterior, lo que es también un hecho que en principio sería irregular, en la medida que nosotros tenemos nuestros propios funcionarios en el hospital para que lleven esa documentación, y por eso no se encuentra hoy en el hospital, porque no fue no fueron seguidos los pasos que se deberían haber seguido. Doctor, ¿en Paysandú también hay auditorías entonces? Sí, como bien decía el presidente Cipriani, cuando hay cambios en las direcciones es muy común que nosotros procedamos a auditar. Esas auditorías están en proceso, por ahora no tenemos ningún informe respecto a la de Paysandú. Decía que no había denuncia penal, que no es una cacería de brujas. Uh-huh. Usted al inicio decía que sí hay una denuncia penal, entonces ¿cómo quedamos ahí? Lo que creí interpretar que decía el doctor es que no hay una denuncia penal contra una persona determinada. Hay una denuncia penal por los hechos relatados en el informe que nos brinda la auditoría interna nuestra. No es una denuncia penal contra fulano o mengano. Allí la justicia deberá determinar si hay responsabilidad o no y quiénes fueron los responsables. Ahí tenían entonces al doctor Sosa, perdón, es doctor, pero en leyes, el doctor Sosa, que es el vicepresidente de ACE y que es el que está un poco llevando adelante el tema de las auditorías en los distintos centros de salud por parte de la Administración de Salud del Estado. Carlos Mario Uriarte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, indicó que mucha de la producción todavía se hace en campo nativo, que debe de llevarse adelante una producción responsable y de alguna forma controlada respecto a la posibilidad de afectar lo que es el medio ambiente. Y también expresó que lejos de deforestar todavía, gracias a lo que es el terreno uruguayo, al revés, se ha forestado algunas zonas y no se ha tenido que deforestar, por ejemplo, para cultivos. Hay tierras suficientes para cultivar. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Mario Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Que en esta estrategia a desarrollar de mediano y largo plazo, probablemente el Uruguay, desde el punto de vista cuantitativo, sea poco lo que pueda incidir en el balance mundial. Pero creación de ideas y de compromisos, esa ha sido nuestra característica. Y un país como el nuestro, que tiene una marcada vocación agroexportadora, y para eso debemos cuidar de nuestro ambiente, de nuestros recursos, porque es un capital que tomamos prestado de nuestros hijos, y ante un futuro que se nos presenta como muy demandante en la generación de alimentos y de productos de nuestra tierra, ante la población mundial creciente que le va a meter presión a nuestros recursos naturales, es más indispensable que nunca que desarrollemos una estrategia clara acerca no solo de la emisión de gases de efecto invernadero, sino también de la captación de esos gases, porque también tenemos ese doble potencial y desafío que significa captar. Y de ahí la importancia del desarrollo de esas estrategias que podamos desarrollar para aspirar a un balance negativo o neutro, cosa que es posible, y que ese ejemplo pueda ser seguido con otras potencias que sí, ellas tienen el poder de incidir en la balanza y así poder revertir esta situación de preocupación que el cambio climático tiene para la humanidad. Destaco que el Uruguay ha hecho bien las cosas y el logo de Uruguay Natural no es en vano. Eso nos identifica en el mundo. Pero debemos cuidarlo más que nunca. Los recursos naturales son la base de nuestra producción ganadera. El 70% de nuestra producción está basado en campos nativos todavía. Es un país que no ha tenido que recurrir a deforestar sus montes nativos. Todo lo contrario, se ha aumentado un 25% el área de monte nativo y no ha bajado la producción agropecuaria, la producción ganadera. Somos el país más ganadero del mundo, probablemente, que más vacas por habitantes tenga, que nos da una singularidad, eso se determina en una propiedad al hecho de hablar y al hecho de actuar. Es por eso entonces. Ahí tenían la palabra de Carlos María Uriarte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hablando del tema de la producción y el medio ambiente. Decíamos también que hoy, a las 10:30, concretamente el comunicado del directorio del Partido Nacional dice lo siguiente: el directorio del Partido Nacional hoy lunes a las 10:30 recibirá a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y al ministro de Defensa, Javier García, que darán un informe, obviamente a este órgano, sobre documentación encontrada en actas de tribunales de honor que fueron entregadas a familiares desaparecidos. El directorio del Partido Nacional hasta ahora viene funcionando con semipresencialidad, es decir, están presentes en la mesa, diríamos, el presidente Iturralde y alguno de los secretarios del propio directorio del Partido Nacional, y los demás lo siguen vía Zoom, por el tema de no haber una concentración importante de gente. Por ahora hasta viene funcionando así la actividad, y por lo general una vez que culmina, quien realiza declaraciones es el propio Iturralde como presidente del directorio del Partido Nacional provisorio, por lo menos hasta que se elija a alguien por parte del propio partido para la continuidad de la dirección de ese sector político. Beatriz Argimón habló de este tema. Argimón, de alguna manera, dice que la información todavía que se conoce es acotada, que ella no leyó todo el informe que se le entregó por parte de Zaffaroni, y que, bueno, tanto ella como también Javier García, que se encontraba este fin de semana en Artigas, confirmaron esta reunión con el directorio del Partido Nacional para contar un poco qué es lo que han visto, cómo se hicieron de la información, contárselo un poco al directorio de la fuerza política a la cual pertenecen. Vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón en actividades que tuvo este fin de semana, que decíamos estuvo en ferias, apoyando la candidatura de Laura Raffo. Recibí las actas, tuve también la posibilidad, todavía no las leí en su totalidad, son muchos folios, hay mucho para leer detenidamente. No es solo lo trascendido y las declaraciones de Gilberto Vázquez en el 2006, por eso la decisión que inmediatamente tomé de hablar con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y enviar todo el material, es un archivo digital importante. En esa comisión están todos los partidos políticos con representación parlamentaria del Senado, y además me parece que había que transparentar todo el contenido de esa información, que creo que es un episodio que va hacia la transparencia tal cual el presidente anunció en toda nuestra campaña, y que se concreta con esta instancia que tiene que ver con un pedido de familiares mediante el sistema de acceso a la información pública. Nos empezó a constar que había mucha gente que le había solicitado, especialmente periodistas, y no habían podido acceder, y la verdad es también un aporte mucho más completo de lo que podíamos seguir. Por lo menos quien habla todo el tema de los derechos humanos lo ha trabajado durante muchos años, y para mí hay aspectos muy importantes en esas actas que no tienen solamente que ver con nombres de militares, de jerarquías, sino también con el propio sistema político. O sea, puede haber más elementos revelatorios que los que surgieron. Sin lugar a dudas. Lo que sí me interesa es decirles que lo que ha trascendido es acotado. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.